Bueno, Guillermo, contanos cuál es la situación en este momento de Laila y qué es lo que están planteando desde la comunidad educativa. Buenos días, mirá. Desde la comunidad educativa, hoy a las 13 horas nos juntamos en la puerta de la escuela normal 4, que es Rivadavia 4950, esa Coite Rivadavia, a hacer un abrazo y a mantener la difusión del tema. La información que tenemos hasta ahora no es mucha sobre esta nueva desaparición. Recuerdo el caso, el martes, viniendo para la escuela, Laila nunca llega, desaparece, y a partir de ahí comienza, bueno, una búsqueda desesperada de sus padres, familiares, organizaciones del barrio, y nosotros como docentes y la comunidad educativa acá del Normal apoyando. Brevemente el caso, ella había desaparecido el año pasado, en octubre del 2015, aparece luego de 11 días, en circunstancias muy extrañas, se inició una causa apuntando a secuestro para trata de personas, explotación, etc. Esa causa la llevó adelante la Fiscalía de Pompeya, sin muchos resultados. La familia es la que aportó datos sobre la causa. Hace un mes y medio Laila reconoce a uno de sus captores en su barrio y aporta ese dato a la Fiscalía, y en una semana se iba a declarar. Es en este contexto que vuelve a desaparecer. Entonces, la denuncia es clara. Las madres del barrio que han tenido secuestro de sus hijas y hay redes de trata que operan ahí, en la 1114, están denunciando el tema a pesar de todas las dificultades. Son mafias muy peligrosas, no tienen apoyo del Estado, ni de la justicia, ni de la policía. Esto es una denuncia que me parece que hay que hacer, porque para que se repitan o existan estas redes, tiene que haber una complicidad estatal. No es posible que funcione una red que tiene reclutadores, secuestradores y luego lugares donde se explota sexualmente a las chicas sin que haya una manifiesta complicidad del Estado. Esto es lo que está denunciando el padre. En este momento todos estamos presionando al Estado para que investigue y que Laila aparezca ya. Sabemos que los primeros momentos de un caso como este son claves. Nuevamente, si me permitís, repito que hoy a las 13 horas en Acoiti Rivadavia nos concentramos, vamos a hacer un abrazo a la escuela para difundir el tema de Laila, y cualquier información, por favor, que la informen al 152-161-0014, 152-161-0014. Este es el celular de Sergio Sainz, que es el padre de Laila, que está llevando adelante esta lucha tremenda desde hace más de un año. Guillermo, la situación es desesperante porque es la segunda vez que desaparece Laila. Ahí hay responsabilidades, vos nombrabas algunas. Bueno, ¿qué pasa para que vuelva a desaparecer la misma joven? Mira, es la verdad que es un caso, dentro de los terribles son todos los casos de secuestro de... recuerdo, Laila tiene 14 años, cursa en el segundo año, quinta división de nuestra escuela. Este es un punto que yo quiero marcar, porque es una chica que ya es vulnerable, que era testigo de un caso de su propio secuestro y debía ser, estimo, protegida por el Estado, porque si no estamos totalmente desamparados. Una chica que tiene la valentía de declarar contra las personas que la secuestraron hace un año, cuando tenía 13 años, es nuevamente secuestrada. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la policía? ¿Cómo puede pasar esto? Es lo que nos preguntamos todos, y es por eso que nuevamente convoco a todos los que puedan acercarse hoy a Caballito, a Coite Rivadavia, a las 13 horas, para pedir que Laila aparezca ya. Este es el eje de nuestra consigna, no hay otro que este. Queremos que Laila aparezca, cualquier dato va a ser rápidamente derivado a la gente que está haciendo la investigación, a la fiscalía. Y bueno, les agradezco que estén aquí, que estén difundiendo este caso, porque realmente nosotros como docentes, obviamente sus padres, sus familiares, la gente del barrio, estamos todos muy desesperados en esta búsqueda. La última pregunta, ¿cómo lo está viviendo la comunidad educativa, los docentes, los estudiantes de esta escuela, siendo que no es el primer caso que sucede? Mirá, con mucha mucha preocupación, mucho miedo. Imagínate que chicas menores, 13, 14 años, muchos padres se preocupan. Nosotros entendemos que, nuevamente, escuchando al padre de Laila, uno entiende que si no se enfrentan estas mafias, siguen operando. A veces el miedo nos lleva a escondernos, retraernos, olvidarnos del tema, decir, bueno, le pasó a otra persona y no a mí. Nosotros pensamos que Laila es una alumna, como cualquier otra alumna, y toda la comunidad educativa se tiene que movilizar, porque si no, esto se va a seguir repitiendo. Entonces, es una lucha entre el miedo a estas mafias que están operando y que tienen cobertura estatal, política, etcétera. Y, ha desaparecido una chica de 14 años. Si nosotros dejamos pasar esto, no hay Estado, no hay sociedad posible. Entonces, intentamos transmitir esto. Hay solidaridad de muchos docentes, de muchos alumnos, de chicos del terciario también acá que estuvieron ayer en el abrazo de ayer. Y bueno, seguir movilizándonos y moviéndonos y comprometiéndonos con esta lucha, que me parece que es defender a Laila, y que aparezca Laila, es defender a nuestros hijos y poder seguir viviendo en una sociedad, donde se respete el derecho humano básico, que es el derecho a la vida. Esto es lo que estamos defendiendo acá. Guillermo, muchas gracias. Bueno.